Ese lugar es la casa de la trova, un rincón amigo del ritmo tradicional. Ese lugar es la joya de Santiago, donde el son cubano, allí tú sueles cantar. Si quieres bailar, vamos. Si quieres gozar, venga. A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Señor, si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. A la casa de la trova que yo te voy a llevar, para que salga contento oyendo música tradicional. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Si quieres bailar, sabroso. Si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Oye, mira que son más bonitos, Julio se supo inspirar. Y ahora yo modestamente, yo te lo quiero cantar, mira. Lleva. Si quieres bailar, sí señor. Si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Ay, mira, mira, mira, déjeme preguntarle a Padilla, que siempre ha sido mi gente, que porque yo entro frío a la trova y cuando salgo, que salgo, que salgo caliente, caliente, caliente, caliente. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa.